la pasas bien. Con ese payaso que tienes tratando de querer. Me confieso que no te hace el amor más de una vez. Ni debes saber besarte donde vos ya sabes. Me contó que extrañas mis besos y mi forma de amar. Mis juegos al apagar las luces queriéndote encontrar. Le contaste que con mis manos te hacía temblar. Con el filo de mis labios te hacía vibrar. Que conmigo era hacer el amor, con esa no soportás. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más. Que conmigo era hacer el amor, que no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo y a sentirte mujer, y a sentirte mujer. Si volvieras nunca podría dejar de imaginar lo que hiciste con ese hombre, seguro sin pensar. Te olvidaste del amor por solo probar una estúpida aventura que te salió mal. Me contó que extrañas mis besos y mi forma de amar. Juegos al apagar las luces queriéndote encontrar. Le contaste que con mis manos te hacía temblar. Con el filo de mis labios te hacía vibrar. Que conmigo era hacer el amor, con esa no soportás. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más. Que conmigo era hacer el amor, que hoy no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo y a sentirte mujer, y a sentirte mujer. Le contaste que con mis manos te hacía temblar. Con el filo de mis labios te hacía vibrar. Que conmigo era hacer el amor, con esa no soportás. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más. Que conmigo era hacer el amor, y hoy no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo. Que conmigo era hacer el amor, con esa no soportás. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más.